y confianza en Cristo resucitado. Si quisiéramos resumir lo que hemos ido exponiendo estos días, y lo que aún hemos de exponer Dios mediante, y exponerlo en esta misma línea que hemos seguido, el resumen sería centrarnos en la persona de Jesucristo. Es verdad que para nosotros, los cristianos y religiosos, esto es más que evidente. Si somos cristianos, en el nombre llevamos Cristo. Pero la tendencia del ser humano es ir siempre a las cosas, más fácilmente que a la entrega de la persona a otra persona. Es decir, nos encontramos con que el cristianismo, ya en este mismo modo de hablar, nos parece como una doctrina, un modo de ver, un conjunto de prácticas. Todo esto es verdadero, pero no es eso lo principal. Lo principal es Él, Jesucristo, y de ahí viene todo. Ahora que estamos precisamente pensando en la resurrección del Señor, vemos mejor esto. Porque si Él vive, entonces nos podemos encontrar cerca de Él que vive. Si el Señor hubiera muerto, aunque hubiera sido un grandísimo profeta, y ahí hubiera terminado todo, nosotros podríamos recordarlo y conservar una gratitud hacia Él, pero no podríamos vivir con Él, si es que Él no vive. Pero no es así. Precisamente la frase del apóstol San Pablo, tan personal en sus relaciones con el Señor, es: «Vive en mí Cristo». Vivo yo, no yo, es Cristo el que vive en mí. Se ha dicho de San Pablo que su vida era como un moverse en una atmósfera de Cristo Jesús. Era como para nosotros el respirar. Era un ambiente. Este ambiente era para San Pablo Cristo. Cristo Jesús, el Señor. Precisamente fundándose en el misterio de la resurrección. Por eso, porque ha muerto por mí, pero ahora vive para mí en la gloria del Padre. Partiendo de esta idea, vamos a exponer un poco lo que es esta fe en el Señor, no sólo en la dimensión que estamos indicando ahora, sino llegando a otra dimensión en la que San Pablo habla fuertemente de la fe. Así quizá se pueda resumir todo con lo que es la oración. Oración como cercanía con el Señor. Oración como impetración de lo que necesitamos. La palabra fe, la palabra creer, es una palabra totalmente propia de la revelación. Mientras estamos en una esfera, en un campo de pura razón, no tiene tanta importancia creer, aunque es verdad que en nuestra misma vida tantísimas veces tenemos que fiarnos de otros, porque nosotros no llegamos a todo, y de hecho nos fiamos continuamente. Pero la verdad es que el tono lo da nuestra razón. Lo que vemos, lo que conocemos, lo que experimentamos, lo que probamos. En el momento en que pasamos a otro campo, que es el de un dato revelado, una revelación, una manifestación que Dios hace de sí mismo, ya todo es una aceptación, es creer. De ahí que en el mundo religioso, en lo sobrenatural sobre todo, sea esencial la expresión de creer. Creer en nuestro Señor, sobre todo a la luz del cuarto evangelio, desempeña un papel tan importante que se ha podido decir que para San Juan en el cuarto evangelio no hay más que dos actitudes: la actitud del que cree en Él y la actitud del que no cree en Él. Ahí se dividen los hombres: creen en Él o no creen en Él. Esto nos indica hasta qué punto es fundamental el creer. ¿Y qué significa creer? Nuestro Señor, en el Evangelio de San Juan, nos dice, sobre todo con ocasión del gran milagro de Lázaro: «El que cree en mí, tiene la vida eterna». Creer en Él es, por supuesto, aceptarle a Él, pero aceptarle en una dimensión que no es simplemente humana. Es aceptarle a Él en una dimensión que va mucho más lejos. Jesús es el enviado del Padre. Así se presenta Él, como quien es el que hace las obras del Padre, como el que ha venido de parte del Padre. En definitiva, es un ir encontrándonos con Él y aceptándolo en toda su totalidad. Consiguientemente, nuestra fe en Jesucristo es aceptarle, pero no sólo como un gran hombre, el hombre mayor que conocemos en la historia, sino aceptarle en toda su realidad, también y especialmente como Hijo Eterno de Dios. Es creer en su divinidad, que es cuestión de fe. Los judíos le vieron y no creyeron. Por tanto, aunque le viéramos obrar milagros, ahí no está viéndose todavía su divinidad. Hay un paso que dar, y a ese paso no nos pueden obligar los raciocinios humanos. Es decir, nuestra fe nunca es producto de un argumento, de un silogismo, de un raciocinio. Porque si la fe es, como estamos diciendo, una aceptación de Él como ser que se presenta ante nosotros en su dimensión humana y divina, esta aceptación es algo de la voluntad. Queremos aceptarlo. Nunca se nos puede imponer. Nos podrá causar maravilla. Nos podrá causar verdadero estupor. Pero una cosa es eso, y otra cosa es ya aceptarlo a Él en su dimensión humana y divina como Señor nuestro, que es el gran paso que encontramos en la Sagrada Escritura. Jesucristo es el Señor, pero en una plenitud en la que un San Pablo, que se siente tan libre, tan defensor de la libertad, ante nuestro Señor Jesucristo, Él se firma y comienza su carta: Pablo, esclavo de Cristo. Ante Cristo, nada. No hay libertad para Él. Cristo lo tiene a Él dominado totalmente. Es decir, Pablo es de Cristo. Y les dice a los cristianos que no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Esta es la gran verdad que expresa la Iglesia primera en San Pablo y en los escritos de los primeros autores cristianos. El Señor Jesús. Esto es lo típico de toda la más profunda tradición cristiana. Cristo es mi Señor y a Él yo le obedezco. Y en esto aún coincidimos con las comunidades cristianas que no pertenecen a la Iglesia católica, los protestantes. Todos los que creemos en Cristo, creemos en Él como Señor. Lo que importa en nuestra vida es continuar viviendo así, como quien tiene un Señor. Ya no es uno dueño de sí mismo. Y este Señor es precisamente Jesucristo. Este es el resumen de nuestra vida cristiana. Y a esto se ordena, para poder vivirlo más, la oración. Oración, sobre todo, como acercamiento a Él, entrar en contacto con Él. Él vive. Él está cerca de nosotros. El Señor ha dicho: el que me ama será amado de mi Padre, y vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. El Señor está cerca, no sólo como Dios, también como hombre. Es el Cristo glorioso en la propiedad de su cuerpo glorificado. La oración a lo que nos lleva es, sobre todo, a establecer conscientemente este contacto con el Señor. Sabemos que esto es así, pero no basta que lo sepamos. Hace falta que lo vivamos, y el modo de vivirlo no es otro que la oración en cuanto encuentro con Dios. Si no, parece que sabemos que está, pero no hablamos con Él, no lo tratamos. Algo de eso parece muchas veces la vida del cristiano, y quizá también del religioso. Esto tiene una importancia particular en la Eucaristía, porque en el sacramento de la Eucaristía se trata precisamente de una presencia singular, en donde el pan ya no es pan, es el cuerpo del Señor. Además, está toda la significación del sacrificio del Señor que se nos da. Por eso tiene tanta importancia, para vivir nuestra fe, el acercarnos a la Eucaristía. No sólo a participar en la celebración eucarística, sino en lo que el Papa dice que debe ser la vida cristiana: un clima de piedad eucarística. Es lo que Santa Teresa de Jesús decía con tanta espontaneidad. Oigo que hay personas que dicen que hubieran querido ellas vivir cuando andaba por el mundo nuestro bien Jesús. Y yo me río, porque teniéndolo tan de veras como lo tenemos en el Santísimo Sacramento, ¿qué más les da? Si nosotros ahora pudiéramos encontrarnos con el Señor en la realidad en la que se encontró la samaritana con Jesús, o como María Magdalena, que tantas veces estuvo tan cerca de él, aun antes de esa escena de la aparición de Jesús. No digamos como la Virgen Santísima. Claro, nosotros hoy comprendemos que nuestra vida cambiaría por completo. Con que una vez pudiéramos estar con él y hablarle, la impresión sería tal que decidiría nuestra vida, por muchos años que viviéramos. Esto no es ahora posible. Pero en cambio, en nuestra fe es una realidad de tal certeza que qué más nos da si lo tenemos tan de veras en el Santísimo Sacramento. Cuando cada día decimos, este es el sacramento de nuestra fe, lo hemos de procurar repetir en ese doble sentido de que sí aceptamos en fe el misterio eucarístico, y que este sacramento es también lo que nos expresa más la realidad en la que creemos, que es Él, el Señor Jesús. La persona de Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Que no nos hagamos como seguidores de una doctrina, de una filosofía. Todo eso es muy poco. San Justino, aquel gran hombre que buscaba la verdad en la filosofía en el siglo II, dice: yo encontré la verdad cuando encontré a Cristo. Él, Jesucristo, es la doctrina verdadera, como él mismo lo ha dicho. Yo soy, sin ningún adjetivo, sin ningún determinativo. Yo soy. Esto es lo que importa en nuestra vida, que cada vez estemos más cerca del que es el Señor de nuestra vida. Continuando en esta misma dimensión, llegamos al otro aspecto en el que insiste nuestro Señor en el Evangelio. Es un fenómeno curioso, como el Señor, cuando va a hacer milagros, en muchas ocasiones insiste en la fe. Creer. Tenemos casos típicos, como el caso aquel del padre del endemoniado. Jesús no está presente, solo los apóstoles, pero los apóstoles no pueden curarle. Y viene el Señor, y entonces el padre, afligido de que han fracasado los apóstoles y de que su hijo sigue lo mismo que antes, se acerca a él y le dice: Maestro, he traído mi hijo para que le curaran los apóstoles, pero no han podido. Si algo puedes, ayúdame, compadecido de nosotros. Y el Señor lo que le contesta es esto: ¿qué es eso de si algo puedo? Todo es posible al que cree. Es como decirle: no se trata de que yo pueda. Yo puedo, pero no se trata de eso. Lo que hace falta es que tú creas. Todo es posible al que cree. Aquel hombre lo comprende, y por eso le responde: creo, Señor, pero ayuda tú mi poca fe. Es una de las oraciones más bellas que encontramos en el Evangelio. Aquel padre tan afligido y tan deseoso de la curación de su hijo le dice al Señor: yo creo, por eso vengo, creo, pero con poca fe. Ayuda tú mi poca fe. Y el Señor hace el milagro. Él insistirá de tal manera en la necesidad de la fe que cuando llega, por ejemplo, a Nazaret, dice el Evangelio: no pudo hacer sino muy pocos milagros, por la falta de fe de los de Nazaret. En cambio, tenemos otros hechos en la vida de Jesús, donde Jesús atribuye todo a la fe. Es el caso de la pecadora. Tu fe te ha salvado. Ahí vemos lo que era la fe de aquella mujer. Ella no le pedía un milagro al Señor, pero confiaba en la misericordia de Jesús y en que Jesús la perdonaba. Y el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Hay un caso en el Evangelio en el que particularmente explica el Señor qué significa esta fe. Porque a veces parece que es como aceptarle a Él como el enviado de Dios. En este caso, de la pecadora, es aceptarle a Él como el enviado de Dios, como un gran profeta bueno que perdona. Pero hay otros casos en los que el contenido de la fe es más general. El domingo de Ramos, después de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, se encontró Jesús con que nadie le invitaba a su casa. y entonces se fue con los apóstoles a Betania. Él tenía confianza. Betania estaba cerca y se fue con ellos. Y al pasar de nuevo el lunes por la mañana, camino de Jerusalén, vio una higuera que estaba llena de hojas. Se acercó y no había fruto, y el Señor la maldijo. Nadie jamás coma de tu fruto. Y siguieron su camino. A la noche volvieron a Betania, y en la mañana del martes volvían otra vez hacia Jerusalén. Y al pasar por el mismo camino, era el camino por donde iban a Jerusalén, San Pedro se fijó y le dijo, «Mira, maestro, la higuera que tú maldijiste se ha secado». Y el Señor le respondió, «¿Y de qué te admiras? Si tenéis fe como un grano de mostaza, todo lo que pidáis se os concederá». Y el Señor explica más, «Si creéis que lo habéis conseguido, lo obtendréis». Aquí es donde tal vez en el Evangelio se dice más claramente qué significa esta fe. La fe no es sólo creer que el Señor es Hijo de Dios, aun llegando ya a esa perspectiva divina que puede hacer el milagro. La fe es más que eso. Es verdaderamente fiarse de Él con la seguridad de que lo va a hacer. Y esto es lo que a nuestro Señor le honra. Que nos fiemos así de Él. Cosa que, por otra parte, es tan difícil para nosotros. Y sin embargo, esta es la verdadera condición para la oración. La fe. La fe en el sentido de confianza. Nos encontramos aquí con un misterio que siempre nos hace sufrir a todos mientras estamos en la tierra. El misterio de la providencia de Dios. En el mismo Nuevo Testamento nos encontramos con un hombre de fe, como San Pablo, que le pide al Señor una gracia que estaba ordenada a su ministerio apostólico, que le quite aquella famosa espina que él llevaba clavada y que era un obstáculo para su ministerio apostólico. Se lo pide al Señor y él mismo dice que el Señor le contestó, «No te la quito, te basta mi gracia». O sea, es claro, no es que siempre que pedimos con fe obtenemos aquello que habíamos pedido. En la realidad de nuestra vida, todos nosotros tenemos experiencia de esto. Pero lo tenemos aún en San Pablo. Y yendo más lejos, lo tenemos en Jesús. Él en el huerto le dice al Padre, «Padre, pase de mí este cáliz». Es verdad que luego añade, «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Pero ya lo había pedido, si es posible. Posible. En absoluto, claro que era. Dios podía tener muchos caminos para salvar al mundo sin pasar a través de aquella pasión y de aquella muerte de cruz. Evidentemente que nosotros siempre hemos de pedir también con esa aceptación de una voluntad superior, como lo hace Jesús. Hágase tu voluntad. Pero lo pidió. Y el Padre, por medio del ángel, lo confortó para ir a la pasión. No podemos aquí en la vida explicarnos el misterio de la providencia de Dios. Tal vez es el misterio que más nos impresiona porque nos toca tan de cerca. Es lo que solemos llamar el silencio de Dios. Otras veces todavía nos hacen sufrir más algunos caminos que parecen absurdos. Parece que no solo se calla, sino que habla lo contrario. Muertes prematuras que son prometedoras en toda la línea. Vidas que parece que serían una gran ventaja que terminaran y que no terminan. Por no decir otras tantas realidades que estamos encontrando continuamente. Este misterio es verdaderamente impenetrable para nosotros. Por tanto, estas palabras de nuestro Señor no van a decirnos que ya vamos a poder hacer lo que queramos con nuestra vida y con la de los demás, con tal que tengamos confianza. Porque en todo el contexto del Evangelio estamos viendo cómo actúa el Señor y cómo Él mismo se somete a la voluntad del Padre. Sin embargo, no podemos tampoco negar que el Señor quiere que acudamos a Él, que le pidamos y que le pidamos con confianza, y que además nos dice que si no tenemos confianza no vamos a obtener lo que le pedimos. Encontramos aquí algo que lógicamente no sabemos explicar. Por eso llegan a decir los teólogos que si uno tiene duda, cuando pide de que aquello conviene, es decir, de si aquello entra en el plan de Dios, y por esa duda no pide con absoluta certeza, la oración no es mala, porque al fin y al cabo no sabemos. Pero ellos mismos añaden, a pesar de todo, cuanto menos tenga de duda nuestra oración, mejor es. O sea, que aunque lógicamente parece que uno siempre lleva una duda, aun en la oración más confiada, no sé si esto conviene. Y en ese sentido, la oración no es mala. Sin embargo, diríamos contra la lógica que cuanto menos tenga de duda la oración, mejor oración es. ¿Qué misterio es este? Yo creo que en la vida sencilla de cada día lo comprendemos. A un niño, su madre le puede decir que no a muchas cosas que le está pidiendo él. Pero el niño, con la misma confianza, le vuelve a pedir otra, porque es su madre. Algo de esto es lo que yo creo que nos debe pasar con el Señor. Él nos ha dicho en el Evangelio, «Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan?». Trasladándonos ya a la esfera de lo sobrenatural, de lo religioso sobre todo. De una manera más general, el Señor ha dicho, «Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Y quiere en nosotros esta disposición de confianza en Él, en el fondo de la cual está siempre esa aceptación de su voluntad, porque nosotros siempre se lo estamos diciendo, aunque no se lo expresemos con palabras. Señor, yo no te puedo comprender a ti. Tú sabes lo que haces. Pero es cierto que vitalmente comprendemos lo que significa fiarnos de una persona, aun cuando quizá esta persona no nos pueda hacer caso en un momento dado. Pero en otro momento en que tenemos necesidad de ella, si de verdad la queremos y de verdad nos fiamos de ella, vamos con confianza a ella, y si no vamos con esa confianza es cuando ella se sentiría ofendida. Diría, es que no te fías. Esto es lo que nos pasa con el Señor. Quizás lo que nos sucede es que no acabamos de fiarnos, no de su poder, que eso no nos crea dificultad, sino de su bondad para conmigo, o por nuestras infidelidades, por nuestros pecados, o porque pensamos, yo soy una insignificancia. ¿Qué va a pensar Él en mí? Todo esto es lo que disminuye ese fiarnos en su amor. Dios ama a cada hombre, al hombre en la circunstancia histórica concreta, a cada uno. Es lo que decía San Pablo, me amó y se entregó por mí. Y me ama. Porque no pensemos que Él, porque somos tantos, no nos conoce personalmente. Nuestra pobre imaginación es la que nos sugiere eso. La realidad es muy distinta. Para Él, cada uno de nosotros somos conocido y amado como si fuéramos el único en el mundo. No le estorba a nadie para esto. Él es el infinito. Y aun en su inteligencia humana, también se puede explicar esto, pero sobre todo en su inteligencia divina y en su amor divino. Entonces, el que nosotros vayamos con esa reticencia, con ese miedo, yo no soy digno. Si el Señor parece que nos tiene que decir, pero tú piensas que yo te voy a oír porque tú eres digno, no es por eso, es que yo te quiero. Ante eso, ¿qué vamos a hacer? Hay una reacción nuestra que parece humildad y que en el fondo es soberbia. Lo que solemos decir o pensar, Señor, si yo fuera bueno, me atrevería a pedirte, pero como no lo soy, parece que le vamos a pedir en virtud de nuestros méritos. Ya nos había dicho San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te apoyas en ello y te glorías como si no lo hubieras recibido? Si nos apoyamos en la misericordia de Él, en la bondad de Él, entonces nos apoyamos en la verdad. Santa Teresita es un buen ejemplo. Desde los 3 años no le niega nada a Dios, pero ella misma dice: «Yo no tengo la confianza que tengo en la misericordia del Señor por el hecho de que Él me ha preservado. Aun cuando tuviera todos los crímenes sobre mi conciencia, iría con la misma confianza, deshecha de dolor, pero con la misma confianza al Señor». Y ella da esta razón que nos puede dar más luz. Conozco a fondo más de un corazón de madre. El Papa nos dice cómo el hecho de que la Virgen, por disposición de Dios, haya entrado en el misterio de la redención, le da a este misterio un carácter particularmente maternal, que nos acerca ese amor de Dios, del Eterno Padre en Cristo. Nos lo acerca la Virgen, precisamente por su ser maternal. No tenemos nosotros en la tierra otro punto de referencia más cercano que este, la Madre. Nos fiamos de ella, y aunque uno haya sido una calamidad, si no se fía de la Madre, ya no se fía de nadie. Si algo queda, es ella, de ley ordinaria. Algo así parece que nos empujaría a comprender lo que el Señor quiere de nosotros, que aunque sea con dolor, por nuestras deficiencias, por nuestras miserias, pero que vayamos a Él confiados, diciéndole: «Señor, ya sé que no es porque yo lo merezco, es porque Tú me quieres, aunque yo no lo merezco». Este es el misterio del amor del Señor. Él se había comparado en Isaías con la madre, que no puede olvidarse del hijo pequeñito. En este sentido se comprende por qué el Señor insiste en la fe para concedernos las gracias. En último término, llegamos a esta explicación. Ante la pregunta: ¿para qué vamos a pedir? Si Él ya lo sabe todo, sabe lo que necesito, me quiere, ¿para qué le voy a proponer yo mis dudas, mis peticiones? Ya lo sabe. La respuesta es: para vivir en verdad. Para que yo viva en esa dependencia de Él, reconociendo que de Él me tiene que venir todo. Con respecto a la fe, podemos decir lo mismo. ¿Para qué quiere el Señor esa fe como condición de la oración? Pues sencillamente, para que yo viva en verdad, porque la verdad es esta: que yo no puedo dudar del Señor, del amor del Señor. Mientras vivimos en la tierra, no podemos dudar de su amor, aun cuando tengamos que decirle: «Señor, tantas veces me has llevado por caminos tan distintos de los que yo hubiera pensado y hubiera querido y te había pedido». Pero en el momento siguiente le tenemos que decir: «Señor, me fío de ti, yo no te puedo decir otra cosa, yo sé que me amas y yo me fío de ti». Este es un misterio que uno lógicamente no lo sabe explicar, aunque vitalmente lo sabe explicar, porque es cuestión de amor, y sólo el amor lo puede explicar. Y en definitiva, así se ha presentado Dios a nosotros, como Dios que ama, y la disposición que nos pide es amor. No vivimos en verdad si no vivimos en amor. Y el amor, cuando es verdadero, lleva a fiarse de la persona, es lo característico. Si tenemos un amigo del que dudamos de si nos va a ayudar en un momento difícil o no, es precisamente porque no creemos mucho en su amor, en su amistad. Si acudimos a una persona en los momentos difíciles, en los que no nos atrevemos a acudir a cualquiera, es porque creemos en esa persona que nos quiere. Esto es lo que espera el Señor de nosotros, que acudamos a Él, pero que acudamos con esa confianza de quien sabe: Él me quiere. En este sentido, Santiago dice en su carta que cuando acudimos a la oración, a pedir a Dios gracias, las pidamos sin dudar, y añade: porque el que duda es como el oleaje del mar, que es llevado a cualquier parte por el viento. No piense este tal que va a obtener nada de Dios cuando pide con dudas. ¿Cómo podemos llegar nosotros a esa actitud? Porque, ¿qué más quisiéramos en muchas ocasiones que decirle: «Señor, te pido con confianza»? Y sentir, o por lo menos tener una experiencia espiritual de que pedimos con confianza. El corazón de Jesús y el corazón de María nos descubren los misterios de la pasión del Señor. Sobre todo, el costado abierto del Señor y toda la gran tradición de la Iglesia va en esa línea. Todo lo que podamos fomentar esta confianza en el corazón de Jesús y en el corazón de María nos ayudará particularmente a vivir este ambiente de confianza, no vivir en temor, en miedo, que no es esa la verdadera espiritualidad cristiana. Y precisamente, como símbolo de nuestra actitud, lo que mejor nos lo puede representar es el ver el corazón del Señor, porque ante esto no podemos dudar de que Él nos ama. Y esto nos ayuda a confiar en Él. Toda nuestra vida ha de procurar ir en esta línea. Y entonces, en los momentos más difíciles, en los que necesitamos más esta confianza, la tendremos. Porque es lo que vamos viviendo. Vivir de confianza. Vivir en el amor al Señor. También aquí hemos de recordar una vez más que esta es una gracia grande del Señor, y que también esto se lo hemos de pedir. Es lo que decía San Agustín. Dios no pide imposibles, sino que quiere que hagamos lo que podemos y que pidamos lo que no podemos. Cuando nos encontramos sin confianza suficiente, ¿qué hemos de hacer sino, como el padre del endemoniado del Evangelio, decir: Señor, creo, pero ayuda tú mi poca fe? Digámoselo con esa perseverancia con la que el Señor quiere que se lo digamos, que es, otra vez, vivir en verdad, hasta que el Señor nos lo conceda. Santa Teresa del Niño Jesús expresaba gráficamente que lo que obtienen las gracias de Dios es la audacia en la confianza. No sólo repetir con confianza, sino la audacia en la confianza. Es lo que vemos en tantas obras milagrosas que se han realizado y se realizan en la Iglesia, en las que humanamente uno dice: esto no tiene pies ni cabeza, esto no puede ser. Pero el Señor inspira esta confianza audaz y las obras van adelante. Es una audacia de confianza. Cuando el Señor nos pide a nosotros, nos inspira algo, o como que empieza a inspirarnos, porque todavía no lo vemos claro, pero nosotros sentimos como un deseo de pedirle algo, seamos fieles a este deseo. Pensemos en la bondad que tiene el Señor con nosotros, que si Él nos inspira esto, o parece que es Él, Él nos lo va a conceder. Es decir, no seamos sordos a la voz del Señor, ni siquiera en esto. No sólo cuando nos llama a penitencia, a arrepentimiento, sino también en esto. Cuando el Señor como que nos inspira algo, hemos de ser fieles a esta voz y decirle, como decía San Agustín: Señor, dame tú lo que me pides, y pídeme lo que quieras. O decirle: Señor, si tú quieres darme esto, yo te lo pido de todo corazón. Señor, dámelo. Es como la respuesta de la criatura al Creador. El Creador lo puede hacer todo Él solo, pero no suele actuar así. Es este misterio cristiano del respeto que Dios tiene al ser humano. Lo ha creado libre y lo trata como libre. Pero a la vez nosotros nos sentimos tan débiles que le pedimos: Señor, dame tu fuerza en esta libertad que me has dado. Hemos de responder enseguida y procurar ir respondiendo, pidiéndole a Él a la vez que aumente en nosotros la confianza. Esa jaculatoria tan sencilla y que tanto ha fomentado la confianza: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, porque creo en vuestro amor para conmigo. Lo resume todo. Es la frase de San Juan en su primera carta. Hemos creído en el amor que Dios nos tiene. De ahí se deriva todo lo demás. El amor que tenemos a los demás, el amor que tenemos a Dios, la confianza con la que acudimos a Él. Hemos creído en el amor que Él nos tiene. ¿Qué es lo que decimos en esa jaculatoria del corazón de Jesús? Creo en tu amor para conmigo. Conmigo. Con este ser tan pequeñito y tan ruin. Este es el misterio, que tú me ames, pero tú me amas. Y ahora la única postura mía de verdadera humildad es creer en tu amor, no por mí, sino porque tú eres bueno y me amas. Que Nuestra Señora, la que mejor nos puede introducir en el misterio de la redención, nos ayude a comprender todo lo que significa Cristo Jesús, el Señor, en mi vida, hasta estas últimas consecuencias de mi fe total en el amor que Él me tiene, como realidad que pesa de tal manera en mi vida que me siento fuerte en Él y puedo decir, todo lo puedo en Aquel que me conforta. Que Nuestra Señora haga que cada vez sea esto más una experiencia en nuestra vida. Todo lo puedo en Aquel que me da fuerzas. Dentro de este misterio de la divina providencia, que nosotros no cambiamos, con una fe y con una confianza cada vez mayores, experimentaremos su bondad. Podremos decirle al Señor aquellas palabras que tanto conmovían al padre La Colombière. Nadie que ha esperado en el Señor ha quedado avergonzado. Textos para la oración: Gálatas 2:20, Juan 11:25, Marcos 9:14-29, Mateo 21:18-22, Santiago 1:5-8.